El título del mensaje de hoy es El costo de ser su discípulo. Nosotros somos llamados por Cristo a ser sus discípulos, pero ¿qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Qué significa ser un discípulo? La palabra discípulo significa aprendiz. La palabra en griego, en el idioma original, macetes en griego, significa aprendiz. El verbo mantano significa aprender y el adjetivo macetes significa aprendiz. Así que la palabra discípulo originalmente significa una persona que voluntariamente seguía con devoción y dedicación las enseñanzas de un maestro. Eso es un discípulo. Una persona que con devoción y dedicación sigue las enseñanzas de un maestro. Y Jesucristo llamó a los suyos a seguirlo como sus discípulos. De hecho, a los apóstoles, antes de llamarlos apóstoles, ¿cómo se les llamaba? Discípulos. Y Cristo tuvo muchos discípulos. Ahora, yo les voy a explicar a modo de introducción el contraste que hay entre la manera en que la perspectiva popular hoy en el mundo cristiano entiende lo que es ser un discípulo de Cristo en contraste con lo que la perspectiva bíblica dice que es ser un discípulo. O sea, lo repito, en los siguientes minutos todavía estoy en la introducción, voy a explicar la diferencia entre lo que la gente cree, la gente cristiana cree que significa ser un discípulo de Cristo y lo que Cristo dijo en la Biblia. ¿Están listos? Ok, la perspectiva popular, estoy llamando las miles de personas que dicen ser cristianas en el mundo, hay más de 2.200 millones de personas que dicen ser cristianas, de cualquier tipo de confesión, es la religión más grande del mundo, quiere decir que hay la multitud más grande de personas sobre el planeta dicen ser cristianas. Y cuando ellos oyen la palabra discípulo, la mayoría de ellos entiende ciertas cosas. En primer lugar, la perspectiva popular, cuando oye la palabra discipulado, ellos interpretan que el discipulado es una etapa de la vida espiritual. Dicho en otras palabras, ellos creen que una persona puede ser creyente, para ser salvo tiene que creer y así es salvo, y después, el día que ellos quieran, deciden dar un segundo paso, un segundo nivel de compromiso, que es consagrarse a Cristo ahora sí en serio y ahora sí ser un discípulo de Cristo. Pero ellos creen que se puede ser cristiano sin ser discípulo y que ser discípulo es una especie de cristiano más sofisticado, más comprometido, más consagrado. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que cree la mayoría de la gente. O sea, la gente cree que el discipulado es selectivo. Es una elección de uno, que uno decide si quiere ser o no discípulo, pero todavía puede ser cristiano. Bueno, la perspectiva bíblica del discipulado es que ser cristiano, ser salvo y ser discípulo son sinónimos. En Hechos 11:26 dice que a los cristianos se les llamó, perdón, en Hechos 11:26 dice que en Antioquía a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. En la Biblia, cristiano y discípulo es la misma cosa. ¿Me estoy dando a entender? No son etapas, no es un nivel más alto de cristianismo el ser discípulo. Es lo mismo. En la Biblia, ser salvo y ser discípulo es lo mismo. Se los voy a demostrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo que vamos a estudiar hoy más adelante con detenimiento. Dice en Lucas 14, versículo 25, observen, leo. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, perdón, el versículo 27 directamente dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A la luz de ese versículo, los discípulos de Jesús son los que llevan la cruz y lo siguen. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Bueno, no, yo entender. ¿Lo pueden ver en el texto? Vuelvo a leer. Lucas 14, 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Según ese versículo, ¿se puede ser discípulo de Jesús sin llevar la cruz y seguirlo? No se puede. Él lo dijo. Ahora yo me voy a regresar unos versículos atrás en Lucas 9, versículos 23 y 24. En ese capítulo Jesucristo dijo así, Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Qué es eso? Es el llamado al discipulado, ¿cierto o no? Es lo mismo que dice en el otro versículo. Pero ahora él dice en el versículo siguiente, y decía a todos, en el 24, porque el que quiera salvar su vida, entonces aquí está hablando de la salvación, ¿pueden observar eso? El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Entonces, en Lucas 9, 23 y 24, tomar la cruz y seguir a Cristo equivale a perder la vida para ganar la vida de Cristo, o sea, para ser salvo. ¿Pueden ver el paralelo en los dos versículos? Jesucristo está hablando de la salvación. El que quiera salvar su vida, levanten la mano los que quieren que salvar su vida. Todos queremos la salvación, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos queremos cargar la cruz y seguir a Cristo? Hoy en día, la perspectiva popular cristiana dice que tú puedes creer en Cristo para tener vida eterna y ser salvo sin ser su discípulo. Pero la Biblia no dice eso. Jesucristo dijo que solo van a ser salvos los que pierdan su vida, los que carguen la cruz y lo sigan. Segunda diferencia. En la perspectiva popular, el evangelismo, o sea, predicar las buenas nuevas, consiste en esto. Bajo la perspectiva popular, el evangelismo consiste en salir a la calle, anunciarle el mensaje a las personas una vez, con el objetivo de que las personas acepten a Cristo o acepten el mensaje. Y al aceptar el mensaje, de forma automática la persona ya tiene el cielo asegurado. Eso es lo que hace el evangelismo bajo la perspectiva popular. La perspectiva popular sale y le dice a la gente, oiga lo que tengo que decirle. Está bien, lo escucho. Y cuando la gente lo escucha, le dice, repite esta oración. Y la repite la gente. Entonces el evangelista le dice, por eso que usted acaba de hacer, usted ya tiene el cielo asegurado. La gente cree que ya tiene el cielo asegurado bajo esta perspectiva. Aunque esta persona que acaba de ver eso, en el futuro, haga lo que haga, ya se le promete que tiene el cielo asegurado. Pero ¿saben qué dijo Jesucristo? Bajo la perspectiva bíblica, el evangelismo es salir a la gente y anunciarle el mensaje e invitarles a volver a oír el mensaje y a oírlo y a oírlo, para que entre más veces lo oigan, tengan bien claro cuáles son las implicaciones del mensaje. Que la gente sepa muy bien quién es Jesucristo y lo que Él demanda, y que la gente, con una comprensión plena, sin engaños, sin letritas chiquitas escondidas, sepa a lo que Jesús le llama, a tomar la cruz y seguirlo. Y entonces, cuando la gente entiende bien, la gente decide a seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Dicho en otras palabras, el evangelismo popular le dice a la gente, tú no tienes que seguir a Cristo porque tú ya estás en el cielo, aunque no hagas nada. Ahora, no es por obras, no se confundan, apenas estoy introduciendo esto, pero es muy importante. Pero Jesucristo salía y ¿qué le decía a la gente? Ven y, ¿qué decía? Ven y sígueme. La gente tiene que escuchar el mensaje muchas veces y entender muy bien a lo que Jesús le está llamando. La perspectiva tradicional del discipulado le dice a la gente así, le dice, tú tienes que aceptar a Cristo en tu vida. Entonces la gente, bajo la perspectiva popular, que piensa que Cristo tiene que venir a él y Cristo tiene que acomodarse en medio de su familia, en medio de su trabajo, le vamos a dar un lugarcito a Cristo en mi vida. Yo soy el rey de mi vida, lo único que me faltaba era Cristo para ir al cielo, así que Cristo, ven a mi vida, acomódate en mi agenda. Pero lo que Jesucristo dijo, en la perspectiva bíblica, el discipulado no es eso. El discipulado es que el pecador es el que tiene que ir a Cristo. Y tiene que estar dispuesto a que Cristo esté por encima de todo. No es que Cristo ocupa un lugarcito en la vida del pecador. El discipulado bíblico es que el pecador da su vida por Cristo. Toda su vida, él mismo está dispuesto a poner a Cristo encima de sus parientes, encima de sus posesiones, encima de su propia vida. Bajo la perspectiva popular cristiana, las multitudes de cristianos nominales son salvos. O sea, nada más con que la gente diga que es cristiana, pues ya hay que creerle, porque dice que es cristiana. Como en un lugar dice, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, y echamos fuera demonios en tu nombre. Lo que les preocupa es el nombre. Nosotros somos cristianos de nombre. Entonces las multitudes de cristianos creen que solo por ser cristianos de nombre ya son salvos. Pero Jesucristo dijo a los cristianos nominales que estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida. ¿Y cuántos? Pocos. Pocos son los que la encuentran. Pastor, si lo que usted está diciendo es verdad, entonces muy pocos son salvos. Exactamente. Eso es el tema de hoy. Queremos ver el Evangelio tal y como Jesús lo describe. Cuando las personas están cerca de la muerte, amados, no pierden el tiempo. Saben muy bien que tienen las horas contadas, eligen muy bien lo que van a hacer, las lecciones que le quieren enseñar a los que aman. ¿Cierto o no? Jesucristo sabe que va a morir en Lucas 9:51. Él empieza una jornada camino a Jerusalén donde él sabe que va a morir. Y en el camino multitudes lo siguen buscando un milagro, buscando un favor, buscando una nueva enseñanza. Pero de pronto, en medio del camino de Jesús hacia la cruz, Jesús se detiene. Y en Lucas 14:25, Jesús voltea a la multitud y Jesús va a dejar las cosas muy claras. Y hoy nosotros vamos a escuchar un mensaje que les va a dejar, es mi oración, claro, ¿qué significa ser un discípulo? Este mensaje está dividido en dos puntos. Lucas 14. En los primeros versículos, del versículo 25 al 27, vamos a ver el costo de ser discípulo de Cristo. Y del versículo 28 a 35, vamos a conocer tres ilustraciones, tres ejemplos que nos animan a calcular si estamos dispuestos a pagarlo. Yo quiero que, por favor, por amor de sus almas, presten atención a este mensaje. Por favor, se los ruego como pastor. Por favor, escuchen este mensaje con atención. No se distraigan. Si es necesario que tomen nota o lo vuelvan a escuchar la grabación, háganlo. Sus almas lo ameritan. Por favor. El costo de ser un discípulo de Cristo. Vamos a ver el costo. Cristo nos lo va a explicar. Versículo 25. Empezamos. Dice: grandes multitudes le acompañaban. ¿Ustedes creen que esas multitudes se consideraban buena gente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se consideraban que iban por el camino correcto? ¿Que estaban del lado ganador? O sea, en palabras contemporáneas, ¿no creen ustedes que estas personas que dejaron un día de trabajo para andar detrás de Jesús en el polvoriento camino hacia Jerusalén, ¿no decían que estaban haciendo algo bueno? O sea, en palabras modernas, ¿estas multitudes no se considerarían a sí mismo cristianas? ¿Qué piensan ustedes? Pero si Jesús se detiene y se voltea y les dice esto, es porque Jesús les está diciendo, no son cristianos algunos de ustedes, aunque estén aquí. Vamos a corregir el término. No son mis discípulos. Ahora, Jesús no les va a decir eso para humillarlos, para desanimarlos. ¿Para qué se los va a decir? Por obvias razones. ¿Para qué? Para que ellos corrijan su manera de pensar y de entender. ¿Me doy a entender, hermanos? Quizás entre nosotros algunos estén así. Jesús se detiene y confronta a la multitud que lo acompañaban. Él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, ahora yo les he explicado, hermanos, esta es una estructura condicional. Y por lo que nos dice el idioma original, la gramática de esta estructura no está diciendo quizás algunos sí son, quizás otros no son. Lo que Jesús está diciendo se puede traducir ya que, o sea, está diciendo algo que está sucediendo, ya que alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué tan negativo Jesús? ¿Por qué confiesa negativo? No puede ser mi discípulo. ¿Por qué Jesús manda algo que parece contradecir toda la Escritura? ¿Acaso no dice el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Acaso no dijo Jesús en Lucas 6 que debemos amar a nuestros enemigos? ¿Por qué ahora nos dice que hemos de aborrecer aún a nuestras personas que merecen el más alto honor? Porque esta es una manera de hablar entre los judíos. Nosotros la llamamos, es una hipérbole, es una exageración. Jesucristo quiere exagerar un punto para dejarlo claro. Jesucristo quiere decir que el que quiere, que nadie puede presumir de ser su discípulo si esa persona no está lista para amar a Jesucristo más que a cualquier otra persona, al punto que podría considerar que no la quiere, sino que la aborrece. La forma en que Jesús habla aquí confronta los amores más altos de cada ser humano. Fíjense bien lo que está diciendo Jesús. Jesús dice que cualquiera que quiera ser su discípulo tiene que amarlo a él, como dice en Mateo 10:37, el pasaje paralelo. Él, en ese lugar Jesús dice, el que ame más a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. El que ame más a hijo o a hija que a mí, no es digno de mí. Jesucristo está diciendo, el amor que yo debo recibir de mi discípulo debe superar cualquier otro afecto en esta vida. Incluso los afectos más altos. En la cultura judía, hermanos, la familia era muy importante. El honor a la familia era muy importante. Entre los latinos, nosotros decimos, tú me puedes decir lo que quieras, pero a mi madre la respetas. Según nosotros, la dignidad y el honor de nuestra familia cuenta mucho. Pues entre ellos también, o aún más. El hecho de que Jesús se para aquí y dice que se le tiene que amar a él más que a los padres, era algo inaudito. Nadie nunca dijo semejante cosa. Ahora, Jesucristo va a decir que tenemos que amarlo a él por encima de tres afectos, que son los tres más grandes afectos en la vida de cualquier persona. Número uno, el afecto familiar. Observen una vez más el texto, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, ¿qué? ¿Jesús? ¿En serio? Imagínense, Jesús está caminando por la calle y voltea y les dice, o me aman más a mí que a sus papás o no pueden ser mis discípulos. Yo puedo empezar a ver la gente, se le cae la mandíbula y decir, oí bien primo lo que dijo. Luego agrega, a su mujer e hijos, algunos de ustedes gustosamente darían la vida por su esposa si estuviera bajo riesgo. y otros deberían. ¿Qué? Algunas de ustedes, mujeres, gustosamente han desgastado su propia salud, se han quitado el bocado de la boca para dárselo a uno de sus hijos cuando estaba en necesidad. ¿No es cierto? Porque si hay alguien que amamos, son los hijos. A veces hasta un punto ciego. Y Jesús está diciendo, tienen que amarme más a mí que a sus hijos. Ya puedo oír yo a alguna señora diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué a mí? ¿Quién se cree? O sus hermanas y hermanos, dice ahí también el texto. Así que en primer lugar Jesucristo dice, el amor que tienen que sentir por mí tiene que superar el amor que tienen por su familia. Quiero que piensen, por favor, la persona que más aman en la vida. ¿Quién es? Pues ese día Jesús en el camino se paró, volvió y les dijo, tienen que amarme más que a esa persona. Y si llega a haber un conflicto entre esa persona y yo tengo que ganar. Seguramente mucha gente hoy dijo, ¿por qué nos trata así? ¿Por qué nos habla así? Así que el afecto a la familia debe ser superado por el afecto a Cristo. Número 2, dice ahí, versículo 26, y aún hasta su propia vida. Hay algunos de ustedes, cuando yo les dije, piensen en la persona que más aman en esta vida, y algunos dijeron, a esa persona que está en el espejo, esa es la que yo más amo. Su propia vida. Jesucristo dice, tienen que amarme más que a su propia vida. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Jesucristo demanda un afecto que supere el afecto a la familia, el afecto a usted mismo y el afecto a sus posesiones. Por eso cuando hablábamos en otra ocasión acerca del diezmo, hermanos, cuando uno da el paso de amar a Cristo, Jesucristo tiene que convertirse en el jefe de tu presupuesto. Si Él te pide el 1%, el 10%, el 20%, da lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú lo amas a Él más que tus posesiones, no te preocupa lo que Él te pida. Pero cuando tú no amas más a Cristo que a tu dinero, tus posesiones, cuando tú no amas más a Cristo que tu propia vida, cuando no amas más a Cristo que tu familia, entonces Jesucristo va a ocupar un lugar diferente. Y Él dice repetidamente, escuchen, yo no escribí la Biblia, pero pueden leerlo conmigo. Al final del versículo 26, la última frase, no puede ser mi discípulo. Del 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, ¿qué es la cargar la cruz? Es dispuesto a llevar la vergüenza pública. De todas las muertes en los tiempos de Jesús, la muerte más vergonzosa era la muerte de cruz. Los romanos le imponían al sentenciado a muerte cargar el patíbulo, que era el travesaño que se colocaba sobre el poste, y todo el mundo lo veía desde el cuartel hasta el lugar de la crucifixión al reo cargar. Era una humillación pública para que todos vieran que él iba a morir. En el peor de las sentencias, llevaba el patíbulo cargándolo un sentenciado a muerte. Jesucristo está diciendo, deben de estar dispuestos a perder su vida por mí. Piensen, hermanos, ¿quién se cree que es este hombre? ¿Quién se cree que es para demandar un afecto que supere el afecto a la familia, a mis propiedades y posesiones, a todo mi dinero, mis ahorros, las cosas que yo he conseguido con tanto sacrificio y aún mi propia vida? ¿Quién se cree que es? Solo hay una persona que fuera digna de pedir tal cosa. ¿Quién? ¿Quién? No los escuché. ¿Quién? Eso está diciendo Jesús. Eso está diciendo. Él está diciendo lo mismo que dijo en otro lugar cuando dijo, y le preguntaron, ¿cuál es el primero y más grande de todos los mandamientos? ¿Qué respondió él? Amarás a Dios con todo. Y aquí está él mismo diciendo, el que no me ame a mí antes que a todo y a todos, no puede ser mi discípulo. O sea, cualquiera que tiene un cacahuate de sentido común, conecta los puntos y dice, wait a minute, Jesús, tú acá dices que hay que amar a Dios con todo y acá está diciendo que tenemos que amarte a ti con todo. O sea, ¿qué pasó? ¿Acaso crees que eres qué? Dios. pues si no pueden hacer eso, no pueden ser mis discípulos, dice Jesús. Chills, ¿verdad? Le da unos escalofríos. Ahora entienden por qué Jesús dijo que estrecho es el camino, que angosto es el camino y estrecha la puerta, y pocos son los que lo encuentran. ¿Comprenden ahora? Nosotros salimos a la calle y le decimos a la gente: crea en Cristo, repite esta oración. Sí, usted ya se va a ir al cielo. ¿En serio? Gente que aborrece a Jesucristo, gente que considera a Jesucristo una piedra, un escalón sobre el cual montarme para llegar al cielo. A mí Jesucristo no me importa, lo que me importa es el cielo de Cristo. Eso es lo que mucha gente piensa. Por eso Jesucristo quiso corregirlo aquí. Antes de morirse, Él se paró, sintió compasión por la gente y le dijo: por favor, no se confundan. Tienen que entender. Ahora, una vez que Jesucristo ha aclarado el costo, algunos de ustedes ya quieren levantarse y salir. Algunos de ustedes están pensando: si eso me hubieran dicho a mí el día que me invitaron a ser cristiano, no me meto. Por eso les digo, porque nosotros salimos y anunciamos el Evangelio de una manera diluida. Pero Jesucristo no está engañando a nadie. Él lo está gritando a pulmón abierto a toda la multitud. Y ahora lo va a dejar bien claro y les va a lanzar un reto a través de tres ejemplos: el ejemplo de una torre, el ejemplo de una guerra y el ejemplo de la sal. Y a través de los tres ejemplos, Jesucristo da una sola orden. Y la orden es esta: calculen. Calculen. Calcule si usted quiere pagar este precio. Yo no le estoy engañando. Yo le estoy diciendo lo que yo espero de mis discípulos. Y usted tiene que calcular si usted está dispuesto a pagar eso. Si quiere pagarlo, piense. Y si no quiere pagarlo, piense. Tiene que calcular. Ejemplo número uno, la torre. Ese es el punto número dos del mensaje. Calcula. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. El ejemplo de la torre nos enseña y nos da un reto. Calcula. ¿Calcular qué? Tienes que calcular. Seguir a Cristo cuesta mucho. ¿Verdad que sí? ¿Saben que el cristianismo está lleno de torres inconclusas? Tú vas por los caminos de la vida y encuentras por allá una casa a medio construir. Pusieron los cimientos, levantaron el muro hasta la mitad, pero no tiene techo, no tiene enjarre, no, nadie vive ahí. Se quedó a medias. Y el que ve eso dice: ¡qué persona! Así es la forma en que construimos en América Latina. Según vaya habiendo dinero para el próximo ladrillo, pues ahí lo vamos comprando. Y ahí, si no lo acabo yo, pues mi hijo terminará la casa o mi nieto. Pero no es la mejor forma de construir. La forma de construir es pensar si yo tengo lo suficiente para acabar el proyecto. Y eso lo pienso antes. Eso es lo que Jesús está diciendo. Tienes razón. Ser discípulo de Cristo cuesta todo. Calcúlalo bien. Nadie te engañe. Nadie te diga que esto es una cosa fácil. Si es gratis y al mismo tiempo es por gracia, por medio de la fe, y al mismo tiempo te costará todo. Calcúlalo. ¿Saben por qué algunos de sus amigos no se convierten a Cristo? ¿Saben por qué? Porque entendieron. No es porque no entendieron, es porque entendieron. ¿Ahora entienden? Los que no entienden a veces son algunos de los que venimos a la iglesia. Sí, calcúlalo bien. Cuesta todo. Pero si decides no seguir a Cristo, te va a costar más. Ejemplo número 2, la guerra. Versículo 30. Y dice, el 31, perdón. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Ahora fíjense bien en el ejemplo anterior y este. 32. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. En el primer ejemplo, el de la torre, el individuo es el que toma la iniciativa de construir la torre, ¿cierto? Pero en el segundo ejemplo, el de la guerra, el individuo, el rey, él no inicia la guerra. Él dice, en el ejemplo dice que otro rey con 20,000 soldados viene en contra suya. ¿Están captando el ejemplo? Y este que tiene 10,000 está pensando, ¿qué hago? ¿Le salgo a la guerra o mejor hago un tratado de paz? O sea, él tiene que calcular qué. Si va a poder hacerle frente a ese rey. ¿Quién es el rey? El rey que está pensando, está calculando, tengo 10,000, el otro tiene 20,000 y ya viene en camino. El que está pensando eres tú. Y el rey que viene en camino, ¿sabes quién es? Es Dios, para el día de la ira venidera. ¿Quién crees que es más fuerte? Tú o Dios. Dios viene marchando con sus ejércitos para hacer justicia, para poner las cosas en orden. Y tú has quebrantado la ley de Dios y estás bajo problemas. Y tú estás viendo que se acerca el día de la confrontación y tienes que pensar, ¿qué hago? ¿Hago términos de paz o no? Si te esperas y llega el otro rey, ¿qué crees que va a pasar? Vas a perder. Por eso a través del primer ejemplo Jesús está diciendo, calcula bien si quieres ser mi discípulo. Tienes razón, en esta vida te costará todo. Pero si decides no ser mi discípulo, en cuestión de tiempo, te costará más. Porque tendrás que enfrentar la ira del rey que viene. Y tercer ejemplo, la sal. Si tú decides no ser discípulo de Jesucristo, te costará más. En segundo lugar, dice el versículo 34. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el muladar, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el tercer y último ejemplo de Jesús es el de la sal. En los tiempos de Jesús la sal se usaba para tres cosas. Número uno, para dar sabor, como en nuestros días. Número dos, se usaba para prevenir que se echaran a perder los alimentos, como la carne seca que le ponen sal, ¿cierto? No la tienes que refrigerar, porque la sal, ¿qué hace? Salva de la corrupción. Y el tercer uso de la sal en los tiempos de Jesús era, en aquellos años no había sistema de drenaje. Perdónenme la claridad, pero así era. Juntaban el excremento y lo hacían pilas. No había drenaje. Hacían pilas de excremento afuera de la ciudad. ¿Se imaginan cómo olía eso? Así que ellos descubrieron una manera, eso se le llama muladar. La palabra muladar significa pila de excremento. Y la forma en que apagaban el hedor de esa repugnante cosa era tirándole sal encima, y eso mataba el olor. Y Jesús dice, la sal fue creada para cumplir ciertos propósitos, para dar sabor, para prevenir la corrupción, para acabar con el hedor. Pero si la sal no cumple sus propósitos, entonces ¿para qué sirve? Es un desperdicio. No sirve para nada, no cumple aquello para lo que fue creada. En otros lugares Jesucristo dijo, ¿quién es la sal del mundo? ¿Quién? Sus discípulos. Cuando un discípulo decide, cuando una persona decide no ser un discípulo de Cristo, su vida es un desperdicio aunque sea un gran ingeniero. Su vida es un desperdicio aunque sea un gran médico. Su vida es un desperdicio aunque sea un millonario. Su vida simplemente no cumplió el propósito para lo que fue creada, que era conocer a su Creador y rendirle su obediencia y su amor. Por lo tanto, no importa lo que haga en esta vida, por grande que parezca, su vida es un vil desperdicio que vale menos que el estiércol. Oigan las palabras con las que Jesús termina. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así termina su sermón Jesús a la multitud. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dicho en palabras diferentes, Jesucristo pudiera haber dicho: conste que se los dije, conste que se los advertí, a nadie engañé, yo no les oculté nada. Eso es ser un discípulo. Hermanos, ahora entienden por qué, ahora entienden por qué Jesús dijo que son pocos los que se salvan. ¿Ahora entienden por qué solo así hace sentido esas palabras? ¿Por qué nos habla esta palabra, pastor, hoy? Porque los amo. Porque yo veo mi vida, veo la vida de mi esposa, de mis hijos y de todos los que amo y digo: Señor, ¿qué ves tú en mí? ¿Tú me ves con mis ojos puestos sobre los hombres, tratando de agradar a los hombres, o realmente te amo, Jesús? Y solo uso a otros como excusa. Por eso yo les animo que prestemos atención a las palabras de Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga, oiga. Hace muchos años un joven tenía un futuro prometedor por delante, una beca en la mejor universidad de su país para ser ingeniero. Pero oyó el llamado de Jesús. Jesús le habló y él en su conciencia entendió que lo llamaba a ser su discípulo. Pero ese joven amaba a su familia. Su padre tenía grandes sueños para él como ingeniero. Su padre no amaba a Jesús. Su familia del joven eran creyentes, o eso decían. Pero él escuchó que Cristo lo llamaba a ser su discípulo. Y ese joven, a la edad de 18 años, decidió seguir a Cristo. Así que vino a casa y le dijo a su familia. Todos estuvieron en desacuerdo. Su familia cristiana le dijeron: te estás fanatizando. Su padre no cristiano le dijo: te han lavado el cerebro, has caído en una secta. Le dijo: más te vale que te arrepientas, o si no vas a perder lo que te he dado. El joven dijo: yo quiero seguir a Cristo. Su padre le dijo: es la última vez que te lo digo. Si sigues con tu fanatismo, te voy a quitar la computadora último modelo que te acabo de comprar. La mandé traer desde Estados Unidos para ti. Casi nadie tiene en este país una como ella. Nadie tiene una Tandy 1000 de 20 megabytes. ¿Quién tiene semejante cosa? El joven dijo: prefiero a Cristo. Así que perdió la computadora Tandy. Mi memoria USB 16 GB tiene 800 veces más capacidad que esa computadora hace 25 años. Ese joven era yo. ¿Se imaginan si yo me hubiera quedado con la computadora? ¿Cuál es tu computadora? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? Te puedes quedar con ellos si quieres. Pero también Cristo te invita a seguirlo. Cristo nos llama a ser sus discípulos, hermanos. Es nuestro privilegio venir, derretir nuestras vidas a los pies de Cristo para que Él sea nuestro Salvador. El que no pierda su vida por Él no será salvo, pero el que pierda su vida por el Señor será salvo. Ningún hombre puede forzar a nadie a tomar esa decisión. La tiene que tomar usted de adentro para afuera. Y cuando uno decide amar a Cristo y seguirlo, todo resulta más fácil. Oremos. Padre, gracias por enviar a Cristo a morir por nosotros, y lo resucitaste, y Él mismo resucitó para ser el Señor de todos, el Rey, el Amo, el Poderoso, el Soberano, el Digno. Señor, con mucha devoción, muchos de nosotros te damos nuestra vida y queremos seguir en pos de Cristo para seguir conociendo sus enseñanzas y aprender a amarlo cada día, aunque sea un poco más, y al menos comenzar a dar el primer paso entendiendo que Él es la persona más maravillosa y valiosa de todo el universo y nada se le compara. Él es el tesoro escondido, Él es la perla del gran precio, Él es el primer amor. Y aunque nos falte muchísimo, Señor, camino por recorrer, queremos tomar el primer paso diciendo: yo elijo a Cristo que sea mi primer amor. Y en la paciencia de Cristo y de Dios se nos conceda aprender a amarlo más cada día, más que a nada y que a nadie. Te encargo, Señor, la iglesia que sirvo es tuya. Tú la amaste y tú la compraste con la sangre de tu Hijo. Que por favor entiendan los que escuchen este mensaje en este lugar y en todo el mundo a lo que los llama el Señor. En Cristo, amén.